En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 7 de octubre, hoy la amenaza de lluvias se aleja, tendremos un día soleado y sin precipitaciones, alcanzaremos una máxima de 25 grados. En estos momentos nuestro termómetro en la estación meteorológica de Teleelch indica 18,6 grados de temperatura en el Día Mundial del Trabajo Decente y por ello en este programa La Glorieta hablaremos de empleo en nuestras entrevistas y aprovecharemos además para conocer los motivos por los que los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, no apoyaron el acuerdo del Consejo Social de instar al gobierno al órgano de gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche a interponer el recurso contencioso contra la Generalitat para evitar la implantación del grado de medicina en Alicante. En nuestro relato informativo, además, escucharemos el balance de los expositores de Futur Moda y al presidente del Consejo, Ximo Puig, tras firmar ayer ese protocolo tan esperado con el alcalde para comenzar a pagar ya a la ciudad los 43 millones de euros por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. Puig apoyó, además, la candidatura de Elche para ser sede de la Agencia Espacial y defendió su decisión de implantar el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Ahora toca que todo esto se convierta en una realidad. Bueno, pues con la música de ABBA hemos comenzado y también les vamos a contar hoy en nuestro relato informativo que el Partido Popular pide al equipo de gobierno que paralice la consulta para presentar alegaciones al Plan General porque consideran que antes se debe conocer el proyecto que desde Pymesa se está redactando para convertir el mercado provisional en definitivo. Y Podemos ha pedido a Compromís incorporarse en su lista electoral. La corriente de Més Compromís, liderada por Marian Campello, se muestra abierta a una lista integradora, consensuada y sin primarias. Y desde Iniciativa, donde están los dos ediles actuales, Esther y Felip Sánchez, apuestan por el proceso de primarias para confeccionar esa lista electoral. Y el Elche Club de Fútbol, pues sigue sin entrenador. Y entre todas las opciones, Paco López puede ser el preferido. Mientras tanto, el tándem gallego y Nino prepara a los jugadores para el partido contra el Mallorca, que tendrá lugar el próximo lunes. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining. Pues lo hemos dicho, ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, firmó con el alcalde Carlos González ese protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Elche para devolver a la ciudad en 4 años, a partir de 2023, los 43 millones que invirtió para adquirir los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. La deuda histórica se destinará a infraestructuras relacionadas con alcanzar la capitalidad verde europea. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde Carlos González han firmado el protocolo por el que la Generalitat se compromete a saldar la deuda histórica que tiene con Elche por adquirir los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. Una deuda de unos 43 millones que la Generalitat se compromete a pagar mediante inversiones e infraestructuras relacionadas con alcanzar la capitalidad verde europea 2030. El protocolo compromete a la Generalitat a realizar esta compensación en los próximos 4 años, tal y como ha explicado el presidente Ximo Puig. El alcalde ha resaltado que el protocolo también reconoce el esfuerzo que hizo el ayuntamiento para adquirir esos terrenos y que gobiernos anteriores, dice, no han reconocido. Para González, ayer jueves se resolvió una injusticia histórica. En este mismo mes de octubre se llevará a cabo la primera reunión para determinar los primeros proyectos fruto de este tardío acuerdo. Merece, aunque sea más tarde que pronto, merece su compensación. Y eso es lo que nos ha costado tiempo buscar también. ¿De qué manera se podía hacer? Porque efectivamente, como bien decía el alcalde, si en aquel momento se hubiera reconocido que era una aportación por parte del ayuntamiento que iba a ser reembolsada, no hubiera habido ningún problema. En muchas ocasiones hemos tenido que pagar deudas del pasado. Pero en este caso, además, es que no había ningún compromiso, no hubo ningún compromiso. Pero es cierto que moralmente teníamos el compromiso y es lo que hoy empezamos a resolver. Resolver una injusticia histórica, porque lo que ha ocurrido durante más de 20 años en esta ciudad con los anteriores presidentes de la Generalitat, con los anteriores Consell, era una auténtica injusticia histórica que hoy se repara ante todos los ilicitanos e ilicitanas mediante la firma de este protocolo. Pues para que este importante paso sea una realidad y el Consell comience a pagar su deuda con Elche, la portavoz de Compromís, Esther Díez, y socia de gobierno de los socialistas, ha pedido a Carlos González que de forma urgente presente ese plan de inversiones. Cal que ese plan de inversiones prenga forma de manera urgente para que esta compensación siga real. En este sentido, desde Compromís anem a seguir treballant para que ese llistat prenga ya forma en partides presupuestarias de la Generalitat y que els licitants i licitanes compten ya amb aquestes inversions transformadores que mereixen y que haurien d'haver arribat ya fa dècades. Además, el presidente del Consell, Ximo Puig, anunció su apoyo a la candidatura de Elche para ser sede de la Agencia Espacial Española. Según el presidente Ximo Puig, la ciudad reúne todos los requisitos para ser la elegida y aunque otras ciudades valencianas como Alicante han mostrado su voluntad de postular a esta candidatura, Ximo Puig ha dicho que su apuesta principal no es la única, es Elche. Elche reúne las mejores condiciones posibles para albergar la Agencia Española Espacial. Y por eso la Generalitat, junto con el Ayuntamiento, apoyará la candidatura para albergar esa sede. Vamos a hacer un trabajo riguroso, pero ya les digo que en estos momentos todos los ítems que marca la convocatoria los cumple Elche. Podrá haber alguna ciudad parecida, pero les aseguro que es difícil encontrar una candidatura tan encajada con lo que representa Elche. Pues ayer esa candidatura de Elche recibió otro importante apoyo, el del empresariado, porque desde la Confederación Valenciana se expresó el apoyo a la candidatura de Elche para acoger la sede de la Agencia Espacial. La Confederación Empresarial valenciana coincidió con el presidente del Consell sobre la idoneidad de Elche para albergar la agencia por contar con empresas referentes del sector como la firma ilicitana PLD Space, un importante tejido empresarial para darle soporte y el plus que supone la proximidad del aeropuerto. Además, considera que la agencia espacial, esta candidatura, añadiría valor a la candidatura de Alicante para albergar la sede nacional de inteligencia artificial, según se indicó en la nota hecha pública por la agencia Europa Press. Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, agradeció ayer al alcalde su abstención en la votación del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández para evitar, por la vía judicial, la implantación del grado de medicina en Alicante. Ximo Puig aseguró que su decisión responde a una demanda sanitaria y a la necesidad de crear más plazas de médicos sin intención de alentar enfrentamientos entre universidades. Así que volvió a defender su acuerdo de dar a la Universidad de Alicante ese grado de medicina. Nosotros estuvimos mucho tiempo, desde la primera vez que la Universidad de Alicante pidió incorporar estudios de medicina, estudiando rigurosamente esta situación. Y finalmente adoptamos una posición porque creemos que socialmente es entendible que necesitamos más médicos, más profesionales de la sanidad para fortalecer el sistema público de salud, y también porque cada vez hay una mayor demanda. Es lógico entender que va a haber una proyección en los próximos años en la que va a ser incluso mucho más necesario la aportación de todos los profesionales sanitarios. Este fue su argumento y el Consejo Social de la Universidad pues aprobó instar al órgano de gobierno de esta institución académica a interponer ese contencioso administrativo contra el Consell por 16 votos a favor, 2 abstenciones, la del alcalde y UGT, y los 2 votos en contra de los representantes de Comisiones Obreras. Carmen Palomar, la secretaria de este sindicato, aseguró que votaron en contra por falta de documentación, por huir del enfrentamiento con la Universidad de Alicante y por considerar que se necesitan más médicos, aunque reconoció que es urgente invertir en crear más plazas MIR. La escuchamos. Pero creemos que involucrar al Consejo de la UMH para visualizar como un enfrentamiento con la Universidad de Alicante no nos parecía para apoyar. Entonces, nuestro voto razonado y contrastado con nuestros compañeros que están también en el ámbito de la sanidad y que hemos mirado también los datos, pues veíamos que no, que nuestro voto tenía que ser o bien una abstención o bien un voto en contra, y al final optamos por el voto en contra. Pues cambiamos de asunto. También hay muchos votos en contra de consolidar el mercado provisional en la ladera del río Vinalopó. Ayer mismo el Partido Popular pidió suspender el plazo de exposición pública para presentar alegaciones a la modificación del plan general que permite esta actuación. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha solicitado que se suspenda de forma inmediata el plazo de alegaciones a la modificación del plan general para cambiar el uso de la parcela y consolidar el mercado central provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana. El motivo de los populares es el estudio previo del proyecto que en su día se encargó a Pimesa y del que aún no se sabe nada. Según el edil del PP, Javier García Mora, los ilicitanos deben conocer con detalle lo que pretende PSOE y Compromís en este espacio antes de poder alegar, y ya después sería momento de reanudar este plazo de alegaciones. Según García Mora, consolidar el mercado provisional en una zona verde supondrá una ilegalidad manifiesta que el alcalde está dispuesto a realizar a pesar de que presentaron una denuncia a Fiscalía y lo calificaron como aberración urbanística. Sigue corriendo día a día hasta el día 21 de octubre. Cualquier ilicitano, cualquier asociación puede realizar alegaciones, pero claro, un poco con la venda puesta porque no se sabe qué nos vamos a encontrar luego una vez que se apruebe el cambio de zona verde, parque, que hasta hace unos años lo ha sido, en un edificio que en la actualidad sabemos lo que es, pero que ese estudio previo puede decir, bueno, pues que suba a una altura más o que bueno, se haga más opaco y ese proceso de que se está realizando pues quede completamente afectado. Es un estudio en el que, bueno, la ley, como he mencionado, la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, es muy estricta. Y entramos en materia electoral. Compromís tiene hasta este domingo para decidir cómo confeccionar su lista electoral. Podemos ha pedido formar parte de esa lista y su portavoz Moisés García ha instado a Més Compromís y a Iniciativa a llegar a acuerdos que posibiliten una candidatura más amplia y con más formaciones de izquierdas. Desde Podemos hacemos un llamamiento a Compromís a buscar acuerdos para una candidatura de confluencia en Elche. Un espacio amplio, con el protagonismo de los movimientos sociales y la ciudadanía. Pues este llamamiento parece que tiene una respuesta positiva desde Més Compromís, pero no desde Iniciativa del Poble Valencià, en el que se encuentran los actuales concejales Esther Diez y Felip Sánchez. Defienden un proyecto en el que se ponga en valor la gestión realizada por el equipo de gobierno en estos últimos años y apostar por un proceso de primarias. Por otro lado, Més Compromís, liderado en Elche por la nueva secretaria autonómica, Marian Campello, quiere llegar a un consenso para articular una lista electoral en la que también podría entrar Podemos. Según Sánchez, las conversaciones están en marcha y no se cierran a nada. No es tan que no res. Es evidente que para que haya un consenso tiene que haber un acuerdo y un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. También, claro, política. Nosotros estamos ahora gobernando, el Compromís gobierna la ciudad de Elche. Tiene una gestión que es demostrada y demostrable, que es bastante estimada por gran parte de la ciudadanía. Tenim molts elements que hem de posar en valor, perquè per això se governa, per a posar en valor aquests elements, i estem en converses amb els companys de Més. Evidentment, nosaltres considerem que posar en valor aquesta política suposa també que tingui un reflex en les cares que actualment estan fent aquesta política. Y la Fireta del Camp d'Elx vuelve la semana que viene, del 14 al 16 de octubre, al Paseo de la Estación, para acercar a visitantes e ilicitanos las tradiciones y los productos del Camp d'Elx. Una cita que contará con mayor número de expositores y asociaciones participantes. Y además este año se instalará un racó gastronómico a mediodía y por la noche para degustar todo tipo de platos vinculados al Camp d'Elx. Escuchamos al edil del medio rural, Felip Sánchez. Tindrem un racó gastronòmic. És una de les coses que sempre se'ns han demanat, que tingueren un espai de restauració. S'ha aconseguit i tindrem un racó gastronòmic que estarà, tindrà un horari de migdia i de nit per a poder fer pues, servei d'una sèrie de plats que estaran tots vinculats al Camp d'Elx per la seva... També hi haurà talleres i demostracions de trenzado de palma blanca, esparto i encordado de sillas, exhibició de trepa de palmera o elaboració del tradicional pan de higo, además de los concursos del dátil o pelado de granada, representacions teatrales, actuacions musicals i activitats per als més petits. Així lo presentaron Tere Antón, la presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, y Santiago Pascual, responsable de la sede en Elche de la Unión de Llauradors y Ramaders. Estamos en el stand y colaboramos en hacer visibles los productos del medio rural, pero también las antiguas tradiciones como trenzado de esparto y el tradicional setiet, que aquí en Elche era tan típico. Treballaremos perquè la fireta vagi creixent. Lo important de la fireta és que el públic il·licità i dels pobles del voltant estan entregats. O sigui, quan obrim la fireta, per així passa moltíssima gent que degusta, que mira, que pregunta, que visita, que fa fotos i que les fotos acaben en totes les redes de comunicació, en totes les redes. Y hablamos ahora de otra feria, la de Futur Moda, la feria de los componentes para el calzado y la maquinaria, cerró ayer sus puertas en IFA con un buen balance, según sus organizadores y también expositores. El presidente del certamen, José Antonio Ibarra, en su balance pidió al gobierno que trabaje con el sector para mejorar las condiciones actuales. Yo creo sinceramente que es fundamental que haya un entendimiento entre el gobierno y la industria de componentes y la industria del calzado para que podamos seguir creando empleo, seguir manteniendo el prestigio que siempre ha tenido la marca Made in Spain y seguir luchando porque a nivel nacional, vuelvo a repetir, la gente es muy luchadora, muy trabajadora y lo único que queremos es trabajo, trabajo y trabajo. Esto es lo que reclamaba el presidente de la Feria de Futur Moda y este es el balance de algunos de los expositores que se mostraban muy satisfechos por los resultados obtenidos. Nos indicaban que muchos clientes de Milán vienen a Futur Moda porque les viene mucho mejor y que estos resultados han sido positivos a pesar de los problemas de esta coyuntura internacional con los costes energéticos, con la inflación y con la guerra. Escuchamos a ellos. La verdad que sensaciones de la feria muy, muy buenas. Teníamos ganas ya de poder disfrutar de una feria, digamos, dentro de lo normal, con buenas perspectivas de trabajo. El tema internacional creo que está siendo muy bueno. Pero sí que vienen pequeños fabricantes que no irían a Milán por tema de gasto, de aviones y tal, y aquí les pilla bastante cerca y entre semana y les da para visitar un poco todo el sector. Así que nosotros contentos con esta edición de la feria. Pues bien, ha habido mucha gente, ha habido mucho interés por nuestra nueva gama de plantillas ecológicas y ha ido muy bien estos dos días. La gente creo que tiene ganas de mover el gremio, ahora falta la incertidumbre esta geopolítica que nos ha tocado vivir, ver cómo se desarrolla, pero bueno, tenemos buena vibra, ¿no? Como se dice. Bien, en principio la feria ha sido muy positiva, la verdad es que ha habido afluencia de clientes locales y también del norte, del centro, es decir, que yo creo que no nos podemos quejar, la verdad. Y ayer la Fundación Elche Acoge organizó unas jornadas en el Centro de Congresos para la inclusión en las empresas de personas en riesgo de vulnerabilidad. Allí se dotó a los asistentes de herramientas para superar con éxito entrevistas de trabajo. Además, se incentivó a las empresas a contratar a personas que viven en riesgo de exclusión social, según señaló el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera. De hoy, de ese trabajo que vienen realizando las entidades en inserción laboral, la administración también, y sobre todo es una jornada de sensibilización, de agradecimiento a las empresas que ya trabajan en la red de la inserción laboral, de la responsabilidad social corporativa, pero un llamamiento al tejido empresarial de Elche, que es muy importante, que creo que es único y que puede entrar en esta red de trabajo porque los beneficios y el impacto que tiene una empresa cuando trabaja la responsabilidad social. Pues en unos minutos entrevistaremos a la responsable de Empresa y Empleo de Elche Acoge, María Prío, con motivo de estas jornadas. Y hablamos ahora de varios temas de movilidad, porque el Hospital General de Elche ha habilitado un parking para patinetes en el centro. El objetivo es dar respuesta a la demanda ciudadana y de los propios profesionales que cada vez más utilizan este medio de transporte para trasladarse al hospital. Y por otro lado, los centros de salud también contarán con parking para patinetes, pero esos parkings los tendrá que habilitar en esta ocasión el Ayuntamiento de Elche, ya que se tratan de espacios municipales. Y por otro lado, el alcalde ayer confirmó que Elche se sumará a la iniciativa del Gobierno valenciano para financiar el transporte urbano gratuito a los jóvenes de hasta 30 años. Carlos González ha calificado de magnífica esta iniciativa porque ayuda a las familias a evitar un gasto más y promociona también el transporte colectivo. El alcalde ha señalado que quieren implantar lo antes posible la gratuidad del bus, una medida que entra en vigor, que debe entrar en vigor entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de este año. Y terminamos con un apunte festero. Moros y cristianos ya han iniciado su ejercicio festero rumbo a 2023 con la presentación de sus nuevos cargos. En un acto celebrado esta misma semana en el Centro de Congresos se impuso el medallón de abanderado a Fernando Rodríguez de la comparsa Piratas. Y a los capitanes moro y cristiano son el capitán moro Alfonso Ortega de Abencerrajes y José Mazón de Caballeros Templarios. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Aquest diumenge, Elche entrega les medalles de plata del Biblenari i el Ram d'Or de la ciutat. Des del Gran Teatre, acte institucional del 9 d'octubre. En directe, el diumenge, a les 11:30, en Teleelch. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Este lunes, a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Elche-Mallorca desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitada, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coach 10, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, estación de servicios El, supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Elche Mallorca en Marcador. Pues un Elche-Mallorca, un partido que está preparándose en estos momentos sin entrenador oficial, sin el sustituto de Francisco, sí con los ayudantes y con el segundo entrenador, Nino y Gallego. Ese tándem es el que está preparando a los jugadores. Esperemos que dé buenos resultados. La crónica de la búsqueda de entrenador nos la cuenta hoy, como siempre, Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pasan los días y el Elche Club de Fútbol sigue sin conocer el nombre de su nuevo entrenador, Cristian Bragarnic, que está ya en tierras ilicitanas. Tras permanecer durante el mes de septiembre en Argentina, sigue deshojando la margarita y el mejor posicionado a estas horas es Paco López, el que fuera entrenador del Levante durante 5 temporadas. El técnico valenciano gusta mucho por su perfil y cuenta con más de 130 partidos en primera. Su etapa en Orriols acabó de una forma amarga, destituido en la jornada 8 tras un mal inicio de campeonato. Su destitución, sin embargo, no sirvió para que el club granota remontara el vuelo, ya que no ganó su primer encuentro este enero y consumó su descenso a segunda. Hay que destacar que Paco López consiguió, cuando fue firmado por el Levante, una cifra astronómica de puntos en los primeros 9 partidos, donde ganó 8 y empató 1, lo que sin duda le hace valedor al puesto de entrenador que sea capaz de hacer reaccionar a sus equipos. Otro nombre que también tiene un perfil parecido es el de Javi Calleja, el ex de Alavés y Villarreal, que también hizo buenas temporadas en los dos conjuntos. Otra de las opciones es el entrenador ex del Español y del Mallorca, Vicente Moreno, que ahora mismo entrena al Al-Sadd de Emiratos Árabes. Bragarnik, en primera persona, está negociando con los tres entrenadores y sigue deshojando la margarita para ver cuál finalmente será el inquilino del banquillo blanquiverde tras destituir de manera fulminante a Francisco. Mientras, el tándem Alberto Gallego-Nino, los dos entrenadores del filial, entrenador y segundo, siguen llevando las riendas de las prácticas de los entrenamientos de la primera plantilla. Hay que destacar que en estos primeros días de entrenamiento de cara a ese importante partido frente al Mallorca el próximo lunes a las 9 de la noche, ahora mismo tiene la duda de Omar Mascarell, de Rocco y de Fede Fernández y la baja de Fidel. Sin embargo, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas y Pastore ya son altas y están entrenando con normalidad. El equipo que sigue sus entrenamientos durante este fin de semana, recordamos que el lunes hay partido importantísimo a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente a un rival directo como es el Mallorca. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca 101.4. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. La inestabilidad atmosférica ya se traslada al norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Ayer en nuestro municipio se registraban algunas gotas que dejaban hasta 0,3 litros metro cuadrado en las pedanías más orientadas, más pegadas al mar. Sin embargo, en municipios como Aspe o Torrevieja se registraban hasta 40 litros metro cuadrado. Hoy ya tendremos una jornada con ambiente soleado después de una madrugada relativamente fría en la que en el sur del Camp d'Elche se han alcanzado temperaturas de hasta 14 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado en la estación meteorológica de Teleelch los 18 grados. Para esta mañana ambiente soleado, viento en calma de noroeste. Por la tarde veremos todavía crecer algunas nubes de evolución en zonas de montaña del interior norte de la provincia de Alicante. Hasta aquí llegarán algunos intervalos muy puntuales. Hoy no esperamos precipitaciones. Por la tarde se activará también el viento flojo de componente este y alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 25 grados. Se espera un fin de semana otoñal con ambiente soleado, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima que se activará a partir de mediodía. Mañana sábado alcanzaremos máximas que van a rondar los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad de nuevo hasta los 18 grados. El domingo la máxima rondará los 25 grados, una mínima en torno a 17 grados. Y para la semana que viene, algo de inestabilidad atmosférica, mucho ruido, pocas nueces, se esperan precipitaciones muy débiles o tan solo algunas gotas. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Todos los martes, en Día a Día, queridos docentes, un espacio para la reflexión educativa. Sigue la tertulia con Miriam Quesada y expertos en la materia, los padres y los alumnos. Queridos docentes, los martes, en Día a Día, en Teleelch. Patrocinan Centro Eiffel,

pues bueno, pretendemos aunar esas tres cosas. Pues es un objetivo importantísimo. Hablemos de los resultados de las anteriores jornadas. ¿Quiénes participan y qué resultados se obtienen? ¿Qué empresas son las que contratan? Es una parte formativa, ¿vale? Sobre todo es para que las personas practiquen una entrevista de trabajo. El objetivo de la jornada no es al final conseguir el puesto en sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que al participar muchas empresas cogen esos currículums, los tienen en cuenta para futuros procesos de selección. ¿Pero qué tipo de empresas son las que participan con vosotros, con Elche Acoge, en estas jornadas? ¿A qué sectores pertenecen? Pues un poco variado. Nosotros tenemos aquí que han participado Picolinos, han participado Planeta Huerto, Bonisa, Decathlon, Adeco, Josepo. O sea que... En total han sido 10 empresas de la provincia de Alicante. Vale, 10 empresas. ¿Y van en aumento cada año que hacéis estas jornadas? Pues mira, las últimas que hicimos, que fue en 2019, por el tema pandemia tuvimos que parar, participaron 7 empresas. En este año hemos conseguido 10 empresas. Y ya no solamente la participación que haya aumentado, sino la implicación. Cada vez nos cuesta menos contactar con empresas y poder hacerles partícipes de esta parte que, por un lado, es responsabilidad social corporativa, que ellos ya están trabajando. Pero por otro lado, pues eso, es abrir las puertas a entidades sociales y participar pues en este proceso de integración. Claro. ¿Y las personas que participan en las jornadas, los futuros trabajadores para introducirse en el mercado laboral, cuál es el perfil? Tenemos por un lado personas con las que nosotros trabajamos desde el área de empleo. Nosotros principalmente trabajamos con personas extranjeras o refugiadas. Pero también hemos dado difusión en todas las entidades sociales de Elche, Cruz Roja, Caritas, la Merced Migraciones, Fundación Secretariado Gitano, con lo cual, en general, las personas han participado son aquellas en riesgo de exclusión social, personas más vulnerables que en general no llegan muchas veces a esos procesos de selección. No llegan por estar en riesgo de exclusión social. ¿Eso significa que la formación es también muy baja o la cualificación? Pues muchas veces no se llega a los puestos de selección más por temas discriminatorios que por otra cosa, porque no se pasa la primera criba curricular, porque hay personas que son discriminadas o no son llamadas por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener más de 50 años, por el hecho de ser de una nacionalidad determinada o una religión determinada, por tener una discapacidad. Pues son personas, son grupos en riesgo de exclusión social que muchas veces pues no llegan a esos procesos de selección. Y normalmente, ¿a qué sectores son los que optan estas personas que tenéis en vuestra sección de empleo y empresa? Pues mira, nosotros en Elche Acoge trabajamos con gente muy diversa y la verdad que casi siempre optan a los mismos puestos de trabajo, que es trabajo no cualificado. Hombres, estamos hablando de campo, construcción; mujeres, servicio doméstico, limpieza, ayudantes de cocina. Normalmente entran ahí, pero no tiene que ver tanto con su formación y con su experiencia, porque nosotros tenemos algunos perfiles con muchísimo talento, con muchísima formación, grandes profesionales, pero que cuando llegan aquí están ya como abocados a trabajo no cualificado. Con esto es otra de las cosas que queremos trabajar en las jornadas, sensibilizar a las empresas a que se seleccione por el talento, no tanto por otras habilidades, cualidades externas que no tengan nada que ver con el puesto de trabajo. Por vuestra experiencia, ¿cómo estáis viendo el mercado laboral en Elche? Pues la verdad que en los últimos tiempos se ha movido bastante. Tenemos a muchas personas que llevan tiempo sin encontrar trabajo que ahora sí que están trabajando. Siempre, pues bueno, continuamos por el perfil que nosotros trabajamos, con un trabajo precario. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se han ido cambiando es el tema de la temporalidad. Entonces, pues bueno, eso vemos que va mejorando con respecto a otros años. ¿Y hay nacionalidades que son discriminadas más que otras? Sí, sí, desde luego. Todas las personas, bueno, depende para el tipo de trabajo. Por ejemplo, todas las personas subsaharianas, hombres, son muy queridos en el campo, porque trabajan muy bien, porque tienen mucha fuerza, pero no son queridos en otros puestos de trabajo. Las mujeres subsaharianas tienen muchas dificultades en muchísimos puestos de trabajo, por el hecho de ser principalmente negras de determinados países. Dentro de discriminaciones, desde lo que es el servicio doméstico, por ejemplo, las personas que vienen de la parte de Sudamérica son mucho más queridas que las personas que vienen, por ejemplo, de África. Ya no subsahariana, también la zona del Magreb. Hay un rechazo claro hacia determinadas nacionalidades. Bueno, vosotros lleváis mucho tiempo trabajando. ¿Y por qué cuatro ediciones de estas jornadas de empleo? Nosotros llevamos desde hace 14 años trabajando con empresas. Hemos hecho diferentes acciones con empresas, desde formaciones, desde asesoramiento para gestionar la diversidad. Hemos creado materiales, hemos hecho un índice de diversidad e inclusión para que las empresas se puedan medir, para ver cómo están trabajando la diversidad. Hemos hecho una red de empresas comprometidas con la diversidad y la inclusión, que a nivel nacional cuenta con más de 120 empresas. Y dentro de esa red hacemos actividades con empresas. Entre ellas son encuentros con empresas en los que se hable de buenas prácticas. Esto así nació la primera jornada. Bueno, jornadas con empresas en las que hablarán de buenas prácticas sobre gestión de la diversidad, de la inclusión. Esto nos fue haciendo que fuera evolucionando hasta que ya no se hablara tanto de buenas prácticas, sino que se hiciera una buena práctica. Vamos a hacer que las empresas colaboren con nosotros en esta parte formativa. Pues María, para finalizar, a nosotros nos gusta, a los periodistas, las cifras. ¿Tienes datos de cuántos trabajadores han podido encontrar o han podido insertarse en el mercado laboral en el último año o este año, en lo que llevamos de 2022, o a lo largo de las jornadas? ¿Habéis hecho un balance de vuestro trabajo? A ver, nosotros hacemos el balance cuando finaliza año. No tengo esos datos tal cual ahora mismo, me pillas. Pero sí que te puedo decir, más o menos, el año pasado atendimos a cerca de 800 personas en el área de empleo. Y se hicieron más de 200 intermediaciones laborales. No te puedo decir cuántas personas finalmente se insertaron profesionalmente, porque esa cifra ahora mismo no la tengo. Pero así para que te hagas una idea. No. Ayer, por ejemplo, en las jornadas participaron cerca de unas 70 personas y eso, y 10 empresas. Pues con estas cifras. No sé si cuántas personas conseguirán trabajo a partir de esta jornada. Espero que por lo menos sean más empleables y que tengan más habilidades a la hora de buscar trabajo. De todas formas, estas cifras sí que nos dan una idea del volumen de trabajo que tenéis. 800 personas, 200 intermediaciones al año. Eso indica, María, que estáis intentando ayudar a esas personas, sobre todo los extranjeros que vienen y que intentan introducirse en este mercado laboral, que esperemos que después de la pandemia se haya recuperado. Eso lo estáis notando, que las cifras siempre son mucho mejores en 2022 que en 2020. Nosotros sí, desde luego, por el tanteo, no te puedo decir cifras de empleo que se encargue el Labora porque no las tenga, pero el tantear a la gente a la hora de que tengamos nosotros una oferta, intentemos localizar a gente y que muchos nos digan que ya están trabajando, pues eso no pasaba años anteriores. Entonces, eso sí que nos da, es un termómetro que nos dice que sí que es verdad que está mejorando. Pues muchísimas gracias en este día del Día del Trabajo Decente. Gracias por organizar y por el trabajo que lleváis a cabo desde Elche Acoge. Muy bien, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim

Este lunes, a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Elche-Mallorca desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coat 10, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Elche Mallorca, en Marcador. Bien, pues con esta sintonía damos paso a la información deportiva. Paco Gómez se encuentra ya con nosotros. Son las 8:26 de la mañana. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, la situación del Elche no es tan mala porque parece que los entrenamientos ya se conforma el club con Gallego y Nino para entrenar a los jugadores de cara al próximo partido, aquí importantísimo, contra el Mallorca y aquí en casa. Sí, bueno, a ver, no sería la primera vez que un cuerpo técnico interino, es decir, del equipo filial, se hace cargo de una primera plantilla en una jornada o en dos hasta la llegada de un nuevo técnico. Pero eso demuestra la falta de previsión que ha habido por parte del propietario, la falta de previsión y que no contaba con echar a Francisco el pasado lunes, porque si no ya tendría el Elche entrenador. Y es evidente que, bueno, pues ahora mismo se lo toma con calma, quiere acertar, pero parece surrealista que estamos a viernes ante un partido importantísimo, porque después del Mallorca, el Elche va a tener dos partidos muy difíciles, como es la salida a Valencia y la visita aquí del Real Madrid. Entonces, todo lo que no sea ganar el lunes al Mallorca puede suponer bueno, un tremendo déficit que ya de por sí ya lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, que a estas alturas el Elche no tenga entrenador, como digo, cuanto menos parece surrealista. Pero Bragarnic, que para eso ha venido ya a nuestra ciudad, pues quiere estar seguro, quiere acertar y bueno, pues está haciendo esa ronda de entrevistas para ver quién le convence. ¿Pero él ha podido hablar con vosotros o ha trascendido algo de si tiene o no tiene prisa? Porque por lo que estás diciendo hay prisa, pero parece ser que es lo contrario. Prisa hay. Lo que no quiere es Pero quizá estén funcionando los entrenamientos con Gallego y Nino. Ya, pero no, el Elche, a ver, sí, los entrenamientos funcionan, pero los jugadores ahora mismo están sabiendo que tiene que venir un nuevo entrenador y yo creo que inconscientemente están más pensando en quién va a venir que en lo que les tenga que decir el nuevo tándem Gallego-Nino. Otra cosa es que el propietario dijera, no, señores, plantilla, Gallego y Nino van a ser hasta final de temporada los que van a dirigir al equipo, así que pónganse las pilas. Pero ese no es el caso. Los jugadores saben perfectamente que esto es una medida transitoria y que Gallego y Nino pues pueden estar un partido o ninguno. Entonces, por eso digo que es una situación muy complicada. Bueno, pues lo has dicho. Mientras tanto, mientras Bragarnic deshoja la margarita, de eso hablaremos ahora, cuáles son las opciones más firmes, pero lo que más nos importa a nosotros es saber cómo se encuentran los jugadores, con quién, porque cómo estarán los delanteros. Bueno, Lucas Boyé, ¿cómo es, jugará? Bueno, sí, todos. Sí. Pero ¿qué tenemos para el partido del Mallorca? Porque es el lunes. Sí, tenemos tocados. Fidel, que yo creo que no va a llegar. De hecho, hasta ayer no entrenó. Luego, hombres importantes como Omar Mascarell. También lleva sin jugar desde el partido frente al Athletic de Bilbao. Parecía que su problema muscular pues iba a ser cosa de una o dos semanas y estamos ya hablando de 3-4. Vamos a ver si llega para este próximo lunes, pero aunque llegue, como no está entrenando al 100%, no va a estar al 100%. Y luego Enzo Rocco y Fede Fernández, que ayer tampoco entrenaron, arrastran molestias del partido frente al Rayo Vallecano. Bueno, ahí tenemos una baja segura, la de Fidel, y tres dudas, que son las de Omar, Rocco y Fede Fernández. Y luego tenemos a Gonzalo Verdú, a Pedro Vigas y a Pastore, que ayer ya sí entrenaron. Gonzalo Verdú sin problemas porque solamente era la sanción y ya la ha cumplido. Y vamos a ver Pedro Vigas y Pastore, que no estuvieron en el último partido, si pueden ser ya de la partida. Bueno, cuantos más jugadores estén mejor, cuantos más aprieten mejor en un partido importantísimo, como digo, el del Mallorca, haya o no nuevo entrenador, pero que todos se sumen a la causa. Y Paco, ¿qué ha trascendido en cuanto a los entrenadores? Ayer se descolgó Bordalás, ¿y quiénes más? Porque como la lista es tan amplia, ¿quiénes se han marchado de la lista y quiénes han entrado? No, oficialmente ni se ha descolgado nadie, aquí no hay nada oficial porque el club no da ningún tipo de información. Vale. Otra cosa son las fuentes que consultamos. O sea, que son conjeturas conjeturas en base a la información que nos pueden dar fuentes del club y digamos cercanas al club, ¿no? Pero ahora mismo Paco López es el mejor colocado porque, primero, su perfil gusta, segundo, él ha dicho que sí, que está dispuesto. Es, digamos, que la opción principal, sin olvidar a Javi Calleja, que también es un entrenador que está en el paro y que también cumple con la filosofía que pretende Bragarnic, un entrenador que conoce la liga, preparado, joven y que además, bueno, pues tiene una manera de entender el fútbol que le gusta a Bragarnic. Luego está la opción Vicente Borreno, también gusta y mucho porque lo último que ha hecho ha estado muy bien, los ascensos del Mallorca y mantener al Español, pero aquí está el trasfondo, el problema de que está entrenando ahora mismo en Emiratos Árabes y su salida pues siempre puede ser más compleja que contratar a un entrenador que ya te ha dicho que sí y está en el paro. Lo de Bordalás descartado, a ver, yo te diría y lo dije ayer, que ahora mismo Bordalás no se va a arriesgar a coger a un equipo que está en la posición que está el Elche. Él está esperando proyectos de mayor nivel. Pero en el mundo del fútbol nunca puedes descartar nada, porque a lo mejor Francisco la primera vez dijo que no. Y Bragarnic se lo echó en cara y sin embargo a la semana lo contrató. Esto da muchas vueltas. De un día para otro, a lo mejor Bordalás el primer día dice no, el segundo le da vueltas en la cabeza, el tercero su mujer le dice, es que estás aquí en Alicante, y el cuarto. Pero ahora mismo yo creo que es una opción, no digo descartada, pero muy, muy, muy difícil por el caché y sobre todo porque el proyecto que él tiene es pensar en un equipo de alto nivel. Vamos a las certezas. ¿Hoy hay alguna rueda de prensa convocada? No, nada. Cero. Los jugadores no hablan mientras no haya entrenador, el club no da ningún tipo de información, es cerocerismo absoluto lo que trasciende desde el Elche. ¿Y sabemos qué entrada es la que se espera para el lunes aquí en casa, frente al Mallorca? Además es un día emparedado entre el 9 de octubre y el 12 de octubre. Sí, pero bueno, no sé si alguien habrá hecho puente. Es posible, pero yo, a pesar de que es un lunes y es a las 9 de la noche, pero la afición del Elche está siendo muy fiel. Medias de 23.000 espectadores. O sea que yo espero, y además teniendo en cuenta la trascendencia del partido, de que sean esos 23.000-24.000 espectadores, aficionados, los que se den cita el lunes. Por apoyo no va a ser. La afición va a estar con el equipo porque entiende el momento de enorme dificultad. Y más si no hay un entrenador, pues todavía más hay que apoyar al entrenador del filial Llanino. ¿Cuándo vuelven los partidos a los fines de semana del Elche? ¿Después del Mallorca viene alguno entre semana? Después del Mallorca el sábado, el sábado. Elche viaja a Valencia y el miércoles siguiente viene el Real Madrid, o sea que tenemos... El miércoles aquí en casa, Y luego viene, y esa misma semana, el domingo, juega en Barcelona contra el Español. O sea que los fines de semana los tenemos al equipo fuera.

Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nos vamos acercando a las 9 de la mañana, son las 8 y 40 minutos de la mañana y es momento con esta sintonía de conocer cuál es la situación del tráfico en las principales rotondas, avenidas y puentes de esta ciudad. Y para ello conectamos, como siempre lo hacemos, de lunes a viernes con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está el ingeniero Andrés Fuster. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Cuál es la situación del tráfico a estas horas? Como todos los días de estos últimos meses, a esta hora empieza ya a haber las congestiones y retenciones habituales por los colegios, sobre todo en el puente del ferrocarril y en Alicante, y en los accesos a la rotonda de la estación Parque y en Virgen de la Cabeza. También tenemos retenciones en el puente de Generalitat, con circulación densa, con retenciones de dirección Alicante, muy intenso en la calle Eduardo Fernández García, así como retenciones en Mariano Soler del Olmos. La circunvalación es lenta en el puente Canaleja y el puente Santa Teresa y dirección centro. También los tráficos en Juan Carlos I y Avenida Alicante y Centro Rellano también están en estado denso. La circulación también es densa en la Avenida Ramón Pastor, donde se juntan las dos respectivas circunvalaciones, y en lo que es la Avenida de Don Bosco y dirección Amatola. Tenemos también en la rotonda de Mangranet y retenciones también en la calle Tucán. Es muy densa la Avenida de Almansa con retenciones en los accesos a la rotonda de la Ronda 11 y con la Avenida de Nobel. Recordad que se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que tomar las precauciones, sobre todo en estos puntos. En cuanto a cortes de calle, mañana sábado, sobre todo, tenemos cortes en la Avenida de la Estación desde las 7 hasta las 9, de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y durante este fin de semana, tanto en la Marina como en el Alto, se producirán diversos cortes de calle por la celebración de sus fiestas. El domingo tenemos el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y habrán diversos cortes, así como en la calle Martín de las Prillas, de 8 a 20 horas, y cortes intermitentes por la celebración de distintos actos de la celebración del Día de la Comunidad. Recomendar la utilización de las circunvalaciones y vías alternativas, respeto y paciencia, y circular a 30 kilómetros por hora. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Buscas cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti? Únete a Curves, el formato fitness de 30 minutos diseñado únicamente para mujeres. Llama ahora al 640-06-69-25 y aprovecha su oferta especial de aniversario. Curves, en Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. Pues después de la información del tráfico, lleven cuidado porque hay muchas retenciones en estos momentos, sobre todo en los alrededores de los centros educativos, en los puentes y en las principales circunvalaciones rotondas de la ciudad, de los accesos a las salidas y entradas de la ciudad. Y hay muchos cortes preparados para este fin de semana. Así que tanto en la Marina, en el Altez, como en la ciudad, por las actividades de las fiestas, de las pedanías y de las actividades programadas con motivo del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Nosotros con esta sintonía es momento de hacer ese repaso a la prensa nacional, las principales portadas, casi todos coinciden también en mirar la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado que se han aprobado y que siguen adelante. El País, por ejemplo, titula en portada que la inversión pública marca un récord con los fondos de la Unión Europea. El proyecto para el año electoral trata de evitar el enfriamiento económico. Bruselas aporta este año unos 28.000 millones más los pendientes de ejecución. Y el gasto en pensiones sube un 11% por la revalorización y las nuevas jubilaciones. Así lo recoge El País. El ABC dice en portada que el Estado pone 39.000 millones de euros extra para cubrir el agujero de las pensiones tras subir un 8,5%. El Gobierno premia a Cataluña, que volverá a ser la comunidad autónoma que recibirá más inversiones, casi el doble que Madrid. Y El Mundo nos dice que el Gobierno también incide en ese reparto nada igualitario entre comunidades de los presupuestos del Estado, que el Gobierno da un 92% más a Cataluña que a Madrid. Así recogen y La Razón. Vuelve a insistir en que Sánchez exprime a la clase media con 263.000 millones en impuestos. El Gobierno irá a las urnas con un récord de gasto de 583.000 millones e ingresos tributarios. Recogen las cuentas, de nuevo, los principales diarios, y en El País, por ejemplo, también hace mención a la nueva Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, que es la autora francesa de 82 años, reivindica el feminismo y a los perdedores. Su obra aspira a llegar hasta el fondo de una verdad. El diario El País en portada también recoge lo que se ha hecho ya viral, esa indignación por el rito machista de un colegio mayor en Madrid, donde todos a estas alturas pues habrán escuchado los insultos que desde el colegio mayor masculino Elías Aujas se propinaban hacia el colegio mayor femenino que tienen enfrente. El País también recoge la crisis de Vox. Dice que Abascal aparta a Ortega Smith de la cúpula de Vox tras su choque con Olona. El ABC dedica la portada precisamente a Vox. Abascal aparta a Ortega Smith tras el pulso con Olona. Y El Mundo dice que Abascal aparta a Ortega Smith para calmar el creciente malestar en Vox. También recoge en portada otros titulares como que la Unión Europea hace piña con sus vecinos para fortalecer la seguridad y frenar a Putin, y denunciados ante la Fiscalía como delito de odio los cánticos machistas de esa residencia, de ese colegio mayor de Madrid. La Razón trae en portada también otros titulares, otras noticias, como que Díaz pidió la cita con Feijóo a espaldas de Podemos y de Sánchez. El presidente y Belarra se enteraron por la prensa y la acusan de ir por libre. Son algunas de las noticias que traen en portada los diarios nacionales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche aprobó hace dos días, con dos votos en contra, los de Comisiones Obreras, instar al Consejo de Gobierno de esta institución académica a que interponga un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat Valenciana para evitar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Ahora queda este asunto en manos del equipo rectoral para emprender las acciones judiciales por una decisión del Consejo que ha sido calificada por el propio rector de despilfarro. Pues bien, para conocer las razones de la única entidad que votó en contra de esta resolución, pues tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué dijeron no a instar al Consejo de Gobierno a emprender acciones judiciales contra la implantación del grado de Medicina en Alicante? Bueno, por una parte, el orden del día estaba incluido este punto, pero este punto no se nos facilitó ninguna documentación. Nosotros, Comisiones Obreras, sí que solicitamos que se había alguna documentación adjunta y que no se nos había enviado para que se nos remitiese, No fue así, nos dijo que se explicaría allí mismo, se explicó y, bueno, por una parte, ante esa falta de documentación donde se apoyaba esa petición que quieren hacer ellos, ese recurso que se quiere poner, por una parte eso, y por otra parte entendíamos que el Consejo Social es representativo de toda la sociedad, o eso es lo que pretende ser representativo de la sociedad ilicitana, pero también de los otros campus que tiene la Universidad Miguel Hernández, tanto en Orihuela, Altea y San Juan. Por una parte, pues entendemos que si el equipo de gobierno, si el Consejo de Gobierno que tienen ellos quiere llevar a cabo actuaciones de este tipo, que las lleves. Pero creemos que involucrar al Consejo de la UMH para visualizar como un enfrentamiento con la Universidad de Alicante no nos parecía para apoyar. Entonces, nuestro voto razonado y contrastado con nuestros compañeros que están también en el ámbito de la sanidad y que hemos mirado también los datos, pues veíamos que no, que nuestro voto tenía que ser o bien una abstención o bien un voto en contra, y al final optamos por el voto en contra. Un voto en contra que, por lo que explica, es para no confrontar esta entidad con la Universidad de Alicante. Pero ustedes están, desde Comisiones Obreras, ¿a favor o en contra de que se implante el grado de medicina en la Universidad de Alicante? A ver, por una parte, los datos nos dicen que un 35% de los médicos y médicas se jubilarán en unos 15 años. Por lo tanto, van a hacer falta médicos a medio y a largo plazo. Luego, el 39% de los médicos que hay actualmente tiene una edad ya avanzada, cercana a la jubilación. O sea, todos esos son también datos que nos dicen que hay que ver si es necesario. Estamos en una situación pospandémica, donde el COVID está dejando también secuelas que todo eso también está generando, pues que la sanidad sea ahora mismo pues algo muy importante para la población. Junto con eso, pues también hay muchos alumnos que se quedan fuera, hay en torno a 1.000 alumnos que se quedan fuera de poder estudiar el grado de medicina, y entonces, pues a lo mejor sí que hay una necesidad. Estamos también hablando que la población en general nos vamos a ir envejeciendo y vamos a necesitar cada vez más servicios sociosanitarios y, por lo tanto, tanto médicos como enfermeras y otro tipo de profesionales de la sanidad van a ser necesarios. Entonces, casi nos parece una oportunidad y un nicho de empleo a medio y a largo plazo. Y antes también de que este tipo de iniciativas de poner un grado de medicina caiga en manos privadas, pues también entendemos que desde la sanidad pública se puede impulsar esto. Lo que a nosotros nos parece es que el Consell quizá debería hacer la reflexión de cómo coordinar las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para que no haya un despilfarro en ese grado de medicina, que por lo que nos dicen es bastante costoso. O sea, que sea la gestión de ese dinero público sea con sentido común. Si están a 10 kilómetros, pero que no dupliquen cosas que a lo mejor pueden haber una complementación, ya que la Universidad de Alicante ya tiene un recorrido, porque ya tiene enfermería, ya tiene esa facultad. Entonces, si tiene esa facultad y simplemente son complementar ciertas cosas para que puedan más alumnos acceder a esa carrera, por eso también entre la falta de documentación y esta argumentación que expongo aquí esta mañana de viernes, pues nosotros votamos en contra. Y el hecho de que el rector lo haya dicho por activa y por pasiva en todas las veces que ha comparecido públicamente, que no hay ningún organismo médico ni académico en este país que esté a favor de crear más facultades de medicina, ¿ese argumento a ustedes no les ha valido? Es que, por ejemplo, él hablaba de, por lo que nos toca a nosotros, hablaba del sindicato médico, que el sindicato médico decía que no estaba a favor, pero el sindicato médico representa un 5% de la representación sindical de médicos que hay en este país y en la Comunidad Valenciana. Entonces, si el sindicato mayoritario es el SACE, seguido de Comisiones y de UGT, a esos no les ha preguntado. Entonces, ahí también hay un vacío. Yo no digo que que los decanos de las facultades de medicina no tengan su criterio, yo eso no entro. Pero claro, esto también es algo que se ve en su conjunto como sociedad y también es cierto que es una decisión política, que ese es otro de los argumentos. Quizás nos quieren meter al Consejo Social en una decisión política o histórica, como dicen algunos de hace 25 años, que eso ya también ha llovido mucho, de que la Facultad de Medicina en Alicante, la Facultad de Medicina en Elche. Entonces, no veíamos que el Consejo Social se debería pronunciar en ese sentido. Entonces, es un cúmulo de argumentarios que no nos convencían. También decir que anteriormente, cuando esto se presentó, cuando Ximo Puig anunció que iba a crear el grado de medicina, al día siguiente, si no recuerdo mal, tuvimos un consejo social. Ahí también el rector nos expuso el comunicado de prensa que había formulado y Comisiones fue el único miembro de ese consejo que votó, se abstuvo. Yo me abstuve porque era la que estaba allí representando a Comisiones Obreras, me abstuve porque volvía a lo mismo. No tengo elementos de un día para otro para decir sí o no a que el grado de medicina se implante en la Universidad de Alicante. Entonces, me abstuve. Claro, es cierto que eso salió por el resto de miembros. Entonces, claro, eso se queda, está claro, la mayoría es la mayoría. Yo eso no lo cuestiono, igual que en esta ocasión. Es una decisión que ha salido por 16 votos, 2 en contra y 2 abstenciones. Eso, pues, en democracia es mayoría. Entonces, ante eso no. Decir también, y no puedo decirlo de otra manera, que se abrió un debate y un diálogo que nos pareció interesante, que fue un debate y un diálogo respetuoso con todas las posiciones. También se instó a que el rector y a que el presidente del Consejo Social de la Universidad que mantuviesen un diálogo con la consellería pertinente y con el presidente de la Generalitat para tratar de esa colaboración, como he comentado antes, y que no hubiese recursos públicos, pues eso, que se utilizasen de una manera que no fuese la más adecuada. Los sindicatos mayoritarios, los sindicatos médicos mayoritarios a los que no se les ha preguntado, ¿quieren la implantación del grado de medicina en Alicante? Vamos a ver, nosotros es un poco el argumentario que te he ido comentando. Yo he estado hablando con las compañeras de Valencia, que llevan el tema de sanidad y ven la situación, y lo estamos viendo también en nuestro hospital cercano de, por ejemplo, de Torrevieja, que hacen falta profesionales. Entonces, sí que va a ser a medio y a largo plazo, van a hacer falta profesionales, como comentaba, por la jubilación en 15 años de un 35% de los médicos, por un 39% de profesionales que son ya de edad avanzada. Entonces, ante esa situación, sí que entendemos que sí. Junto con eso también decir que otra de las cosas que se habla es las plazas MIR, que hay unos 14.000 alumnos que quieren acceder a las plazas MIR y solamente hay 7.000. Pues yo creo que eso también se tiene que hablar. Viene en el Colchet, viene a nivel estatal y que me consta que seguramente que desde muchos organismos se está hablando, pero insistir más, lo que no puede ser es que salgan formados nuestros alumnos y alumnas y que no tengan una plaza de MIR y tengan que irse fuera a trabajar. Claro, esas situaciones sí que es verdad, porque si tú formas un activo en tu país, pues lo pierdes cuando sales fuera, no de manera temporal, sino que sale ya para no volver. De ahí que ese dinero se justifique, que se destine al incremento de las plazas MIR. Sí, también. O sea, creemos que es todo un conjunto. Entonces, pues que más allá del ruido y la crispación que pueda generar esto y del recurso que se va a formular por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad, más allá de eso, pues quizás creo que es el momento y la oportunidad, porque son nichos de empleo, en realidad son nichos de empleo, y hay que decir una cosa, no solamente la sanidad pública, sino que en general, en muchos espacios de las administraciones públicas la gente está en periodo ya de prejubilaciones y no hay relevo generacional. No hay jóvenes que entren en la administración pública, pero de todo tipo. Bueno, porque Carmen, no tenemos mucho tiempo y queremos también aprovechar que la tenemos para que me haga un balance brevemente de los datos del paro. ¿Han sido positivos? Sí, hay que decir que en nuestras comarcas los datos del paro han sido positivos, no en todo el Estado español, pero bueno, aquí podemos decir tanto en el País Valenciano como aquí en nuestras comarcas que el dato ha sido positivo. De hecho, disminuye lo que es en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja en 602 personas respecto al mes anterior. También nos alegra que, bueno, que de ello pues han sido más mujeres que hombres y bueno, en todos los sectores ha bajado el desempleo y lo cual nos alegra. Así que es verdad que las zonas que están más con el turismo pues son las zonas que siempre al terminar septiembre pues los periodos vacacionales pues han tenido un aumento del desempleo. Junto con eso también decir que ya casi el 50% de la contratación es contratación fija, por lo tanto creemos que la reforma laboral pues está dando sus resultados y esperemos que pues eso, que siga dándolos. Ahora mismo con la incorporación, por ejemplo, de las empleadas de hogar que ya empiezan a cotizar por el desempleo y por más derechos que van a ir adquiriendo, esperemos que pues eso, que vayamos conformando pues eso, un mercado laboral que sea más justo y más en el Día del Trabajo Decente, ¿no? Como estamos hoy es 7 de octubre, que es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, donde reivindicamos pues eso, salario justo, justicia salarial, ¿no? Es el lema de este año. Gracias, Carmen Palomar, Secretaria de Comisiones Obreras. Gracias a vosotras. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este viernes 7 de octubre, como lo han escuchado ustedes, el Día Mundial del Trabajo Decente. Según la previsión de Vicente Bordonado, alcanzaremos una máxima de 25 grados. En estos momentos tenemos casi 19 grados, según el termómetro de la estación meteorológica de Teleelche. Y hoy será un día soleado, así que la amenaza de lluvia se aleja de nuestro territorio. En La Glorieta, con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente, estamos abordando el empleo en nuestras entrevistas. Hemos aprovechado además para conocer los motivos por los que Comisiones Obreras votó en contra de la petición del Consejo Social de la Universidad de instar al órgano de gobierno de la Miguel Hernández a interponer el recurso contencioso contra la Generalitat para evitar la implantación del grado de Medicina en Alicante. En nuestro relato informativo, además, estamos escuchando el balance de los expositores de Futur Moda y al presidente del Consejo, Ximo Puig, estuvo ayer en Elche, firmó el protocolo con el alcalde para comenzar a pagar a la ciudad los 43 millones de euros por los terrenos de la universidad. Ahora toca que este protocolo no sea papel mojado. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana y iniciamos este relato informativo con la crónica de nuestra compañera Iciar Martínez. Ella estuvo en la rueda de prensa donde se dio a conocer los detalles de ese protocolo que se firmó para compensar a la ciudad de Elche por los 43 millones que tuvo que soltar de las arcas municipales para la adquisición del suelo de la Universidad Miguel Hernández. Iciar Martínez, muy buenos días. Buenos días, Ros. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde Carlos González han firmado el protocolo por el que la Generalitat se compromete a saldar la deuda histórica que tiene con Elche por adquirir los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. Una deuda de unos 43 millones que la Generalitat se

de agradecimiento a las empresas que ya trabajan en la red, en la red de la inserción laboral, de la responsabilidad social corporativa, pero un llamamiento al tejido empresarial de Elche, que es... El pasado año, el área de empresa de empleo y de empresa de Elche Acoge atendió a unos 800 usuarios, la mayoría de ellos migrantes y personas en riesgo de exclusión social, según ha señalado la responsable de esta sección, María Prío. El objetivo que tienen es trabajar la búsqueda de empleo de una forma muy práctica, ya que las empresas pues van a hacer pequeñas entrevistas a posibles o futuros candidatos. Con eso van a trabajar pues cómo es una entrevista de trabajo, y luego además van a recibir pues una retroalimentación de qué cosas se han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar. Y por otro lado también se trata de sensibilizar a las empresas para que esa parte de responsabilidad social corporativa que muchas están trabajando ya, pues que la pongan más en práctica y que, que conozcan todo el talento que tenemos en nuestras entidades sociales, porque muchas veces ese talento no llega a esos procesos de selección. Se quedan en la... Y hablamos de varios temas de movilidad. El Hospital General de Elche ha habilitado un parking para patinetes en el centro. El objetivo es dar respuesta a la demanda ciudadana y de los propios profesionales que cada vez más utilizan este medio de transporte para trasladarse a su centro de trabajo. Por otro lado, los centros de salud también van a contar con parkings para patinetes, pero en este caso será el ayuntamiento quien se encargue de habilitarlos. Y por otro lado, el alcalde ha confirmado que Elche se va a sumar a la iniciativa del Consejo para financiar el transporte urbano gratuito a los jóvenes de hasta 30 años. Carlos González ha calificado de magnífica esta iniciativa porque ayuda a las familias a evitar un gasto más y promociona el transporte colectivo. El alcalde ha señalado que quieren implantar lo antes posible la gratuidad del bus, una medida que debe entrar en vigor entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de este año. Y terminamos con un apunte festero, porque esta semana la Asociación de Moros y Cristianos ha presentado ya los nuevos cargos de cara a las fiestas de 2023. En un acto que se celebró en el Centro de Congresos, se impuso el medallón de abanderado a Fernando Rodríguez de la comparsa Piratas y los medallones de Capitán Moro a Alfonso Ortega de Abencerrajes y Capitán Cristiano para José Mazón de los Caballeros Templarios. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Aki Go, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. Asistelch, tu empresa de asistencia y cuidado a mayores de Elche. Asistelch, empresa acreditada y autorizada por la Consellería de Bienestar Social para la atención de la Ley de la Dependencia. Asistente personal a domicilio, asistencia interna 24 horas, acompañamientos y cuidados en el hospital. Visítanos, estamos en calle Lepanto 16, también en asistelch.com y en el teléfono 865-660-818. Asistelch, cuenta con nosotros. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.

Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la manada, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que es bravío y de casa valiente, abanicos de colores parecen sus patas, abanicos de colores parecen sus patas. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Hola, soc Orgànic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un minuto pasa de las 9:30, hoy es viernes 7 de octubre, es el Día Mundial del Trabajo Decente y por eso hemos dedicado al empleo las entrevistas del programa La Glorieta. La última es la que estamos comenzando, con el secretario de UGT, Ismael Senén, para conocer en primer lugar el balance por los datos del paro de septiembre, que arrojan un descenso de 503 personas aquí en Elche. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿cuál es el balance? Pues bueno, de la Unión General de Trabajadores, para nosotros el balance es positivo, ¿no? Sí es verdad que en algunas comunidades el desempleo ha aumentado. Pues bueno, aquí en lo que respecta a nuestra comarca y a la provincia, los datos son positivos, ¿no? Es verdad que estos datos de septiembre reflejan una leve mejora en la evolución de desempleo, que tenemos un total de parados en 27.152. Y si analizamos por municipios, Elche es la que más disminución ha tenido, con 503 parados menos, como bien decías, teniendo una tasa de desempleo en 21.568 desempleados. Si lo analizamos por sectores, pues encontramos que a nivel de la comarca ha habido un descenso en casi todos los sectores, ¿no?, siendo la industria el motor, ¿no?, de esta creación de empleo, donde ha descendido en 259 desempleados, ¿no? Y también le sigue, pues, servicios, ¿no? Bueno, para nosotros son datos positivos. Yo creo que es necesario matizar, ¿no?, de que la reforma laboral ha servido, ¿no?, para cambiar ese cambio de modelo productivo que estamos exigiendo continuamente, y ha provocado, ¿no?, ese trasvase de la contratación temporal a contratación indefinida. Entendemos que, conforme a la recontratación, se ha registrado un total de 4.654 contratos, Es verdad que hay un descenso con respecto al mes anterior, pero se han realizado 1.968 contratos indefinidos, ¿no? Por lo tanto, valoramos con optimismo, ¿no?, esa buena tendencia en la contratación indefinida, pero es verdad que es necesario conocer determinados aspectos en ese tipo de contratación, ¿no?, como son la jornada y otros aspectos de la contratación fija discontinua. Por lo tanto, es una acción positiva, tenemos que seguir trabajando en este sentido para que, pues sobre todo porque hay que tener una mayor implicación de los servicios públicos de empleo laboral en orientación y prospección, ¿no?, para poder activar y motivar y formar a la población que necesita encontrar un trabajo lo antes posible, ¿no? Como es el Día Mundial del Trabajo Decente, hay algunos puestos de trabajo que no lo son. Es lo que han denunciado las aparadoras que han tenido que ir a Europa para que vengan aquí a realizar inspecciones y denunciar la economía sumergida. Ustedes, desde UGT, han instado al equipo de gobierno a que convoquen la mesa de la economía sumergida, como piden las aparadoras. Bueno, es verdad que es cierto, la Unión Europea también estuvimos en las Cortes Valencianas para intervenir, ¿no?, y dar nuestra posición y postura ante esta situación. Es verdad que nuestra provincia, pues desgraciadamente, tiene todavía en su estructura la economía sumergida y, por lo tanto, yo creo que no de ahora, sino de ya llevamos muchos años desde la Unión Europea de Trabajadores demandando más recursos humanos y económicos para la inspección de trabajo, ¿no? Entendemos que hoy, precisamente, que es el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y que dedica a millones de trabajadores y trabajadoras del mundo que merecen y reclaman una justicia salarial, ¿no? Y, por lo tanto, esta inflación galopante, que es producto tanto de la guerra de Ucrania, pues como muchas veces del afán de lucro de poderosas corporaciones que controlan la energía y el transporte, pues bueno, están provocando que y subiendo la pobreza a un número mayor de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, y a su familia. Las aparadoras, pues bueno, es verdad que venimos de una situación histórica, ¿no?, donde las mujeres trabajaban necesariamente en los hogares. Nosotros no defendemos esa situación. Entendemos que estas mujeres tienen que reconocerse su labor y es en los centros de trabajo donde deben de prestar esta relación laboral, no en los domicilios. Nosotros entendemos que los domicilios son para convivir. Bien, es verdad que el propio convenio permite trabajo a domicilio, pero hay que cambiar esa tendencia, ¿no? Es necesario que estas, para poder también ayudar a cambiar esta situación, ¿no?, de trabajo sumergido, y es en los centros de trabajo donde se tiene que producir esta relación laboral. Ismael, ¿el trabajo en Elche es decente? Pues es verdad que todavía tenemos, yo decía al principio, ¿no?, que seguimos teniendo datos de economía sumergida muy importantes y es necesario exigir a la Inspección de Trabajo que siga actuando en convivencia con los agentes sociales, que estamos todo el día, el propio empresariado ya está reconociendo hoy de que se tiene que actuar, ¿no?, porque al final hay una competencia desleal, hay empresarios que hacen las cosas muy bien, que les cuesta llevar sus negocios hacia adelante. Y, por lo tanto, yo creo que es cuestión de todos trabajar, ¿no?, en ir reduciendo esa economía sumergida. Las cosas se tienen que hacer bien y, por lo tanto, es justicia, ¿no?, también salarial, que es la piedra angular de nuestro contrato social, ¿no?, con la clase trabajadora, con el gobierno, con las empresas. En estos momentos de crisis, ¿ha bajado o ha subido la economía sumergida? ¿Cuál es vuestra estimación o impresión? Pues, hombre, yo creo que los datos están en tendencia positiva, ¿no? Yo creo que la reforma laboral se está visualizando desde que se implantó, está sirviendo para cambiar ese modelo productivo, cambiar esa relación laboral a través de la contratación, porque era mucho el abuso, la temporalidad que había era exagerada, y por lo tanto yo creo que sí que la reforma laboral está teniendo su impacto. Tenemos que ir haciendo cambios y adecuándonos a las circunstancias. Hay que pensar que venimos de la crisis de 2008, que nos ha costado mucho salir de ella, venimos de una crisis sanitaria y económica que inesperada y que nos ha llevado a un desastre, ¿no?, tanto en vidas como en economía. Y una vez que estábamos recuperando nuestra situación con mucho esfuerzo de dinero público y con el diálogo social, ¿no?, que hemos plasmado entre empresarios y sindicatos, pues nos ha venido ahora otra vez esta debacle de esta guerra injusta que está sufriendo, pues, no solamente el pueblo de Ucrania, sino el envite, ¿no?, que está surgiendo en el mundo, pues esta guerra, llevándonos a esta inflación alcista en toda Europa, que nos está pues tambaleando los cimientos de esa recuperación económica tan ansiada. Bien, son momentos difíciles. Desde el sindicato UGT, ¿se ha preparado algo para el día de hoy en Elche? En Elche no, precisamente es que se ha juntado, ¿no? Es bien que es cierto que hoy es el 7 de octubre, Jornada Mundial del Trabajo Decente, pero lo hemos sumado, ¿no?, a esta movilización que hoy tenemos en todas las confederaciones empresariales. Hoy, precisamente a las 12, tenemos una concentración en Alicante delante de la CEP para exigirles, ¿no?, esa justicia salarial, no solo por el trabajo decente, sino porque en una situación inflacionista como la actual demandamos salario o conflicto. No es posible que una vez más, después de esta inflación al alza, sean los trabajadores otra vez los que paguen los platos rotos. Por lo tanto, es necesario y es justo de que al mismo aumento de los costes, tanto energéticos de los productos, pues los trabajadores vean incrementadas sus salarios, ¿no? Yo creo que este mundo necesita un nuevo contrato social y una justicia salarial, ¿no?, donde es necesario que los empresariados entienda que es necesario, como venimos además demandando, no estamos demandando unas subidas del IPC y exageradas, sino un término medio, pero sobre todo con una garantía, que es el que se plasme en todos los convenios colectivos, pues esa revisión que permita no perder poder adquisitivo. Pues en estos momentos tan difíciles para todos, trabajadores luchando por el salario, empresarios luchando por sus negocios ante la crisis para paliar los graves efectos que está teniendo esta inflación y la guerra de Ucrania, ¿se puede entender? ¿Ustedes entienden? Y aquí cambiamos la segunda pregunta que quería hacerle. ¿Ustedes entienden que el gobierno valenciano quiera gastarse un dinero, bastante dinero, con la implantación de un grado de medicina en Alicante? ¿Por qué ustedes se abstuvieron a la hora de pedir al Consejo de Gobierno de la UMH que por la vía judicial evite ese dispendio? Pues más que nada yo creo que cada uno puede tener un pensamiento, no una opinión, ¿no? Pero primero yo creo que hay que, para este tipo de cuestiones, que hay que tener rigor. Para nosotros el rigor es que lo que sucedió otro día simplemente a la universidad era que el Consejo Social trasladara a la universidad. Yo creo que, por mi parte, yo trasladé que mi abstención venía porque a mí me hubiese gustado que en el seno del Consejo Social se hubiera podido debatir, ¿no?, con rigor, como decía, con escuchando a los expertos, a los que entienden la materia, de los datos de unos y de otros, para ver los pros y los contras de implantar un grado de medicina. Para nosotros, en nuestra opinión, conforme está la situación, que se están demandando médicos, que no hay médicos, que es verdad que hay un problema con el MIR, pero entendemos de que es necesario debatir, ¿no?, en el Consejo Social. Me hubiera gustado que esto previamente al verano se hubiese debatido, conociendo las opiniones de unos y otros y sobre todo atendiendo a los que más conocimientos tienen del tema para poder emitir un juicio de valor. Y por lo tanto, como eso nos ha producido, nosotros entendíamos que no podíamos votar ni a favor ni en contra, ¿no? Entendemos que es necesario esta situación de valorarla. Hay que ver también de que cada vez hay muchos estudiantes que se quedan fuera de poder cursar el grado de medicina porque no hay suficientes plazas. Y yo creo, en mi humilde opinión, que no sería negativo para la provincia poder tener plazas públicas, sobre todo, para grado de medicina. Porque al final aquellos que quieran cursar la medicina, si se lo pueden permitir, porque todo el mundo no se lo puede permitir, van a ir a finalizar a una facultad privada. Y por lo tanto, yo creo que, vuelvo a insistir, me hubiera gustado que en el seno del Consejo hubiéramos tenido más datos y no simplemente basándonos en las opiniones ni del propio alcalde ni del propio rector, ¿no? Yo creo que era necesario en el seno del Consejo. Ya cada uno las decisiones donde se tengan que tomar, pues cada uno tendrá su responsabilidad. Pues Ismael Senén, muchísimas gracias, secretario general de UGT en Elche. Gracias. A vosotros, buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre.